pasado 45 minutos de las 11 de la mañana. Estoy ya en contacto con el doctor Martín Morante. Buen día, doctor Morante, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, audiencia, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, pero un poco preocupado, doctor, porque bueno, vemos que ya se acerca la fecha de donde los ginecólogos indicaron que salen del colegio médico, que iban a hacer estos convenios directamente con las obras sociales. Hemos hablado con algunos sindicatos, pero todos respetan la figura del colegio médico. ¿Cuál es la situación real y qué posibilidad hay de volver al diálogo? Sí, la situación, como decís vos, nos preocupa a todos, creo que a todas las partes, y creo que la posibilidad del diálogo creo que siempre está abierta. Nosotros se lo hemos expresado a algunos especialistas en ginecología, está y desde siempre, ¿no es cierto? La apertura del colegio médico está, por más que ellos hayan renunciado y el colegio les haya aceptado la renuncia hace un mes y medio. A ellos les quedan 7 días todavía trabajando a través de los convenios, pero la apertura está a sentarnos a una mesa de diálogo y tratar de solucionar esta problemática que, como te decía, la verdad que nos preocupa a todos, a las obras sociales, a la gente, a los pacientes, al colegio médico en particular también, y creo que también a los ginecólogos, porque la verdad que convenios para ellos en este momento me parece que están todas las obras sociales unidas y con un mismo criterio, ¿no es cierto? Esto, el 1 de diciembre empieza una nueva etapa, faltan 7 días. Desde el sector de los ginecólogos, ¿han tratado de volver a hablar con el colegio médico? ¿Desde el colegio médico se los ha convocado? Mira, en Duro le mandamos un comunicado a todos, en realidad a todos los médicos, explicando cuál era la problemática, por qué los ginecólogos habían renunciado, salvo 5, y siempre la disponibilidad y la apertura a sentarnos a dialogar y tratar de resolver el problema. En estos últimos días, desde la parte de ellos, no se han comunicado con nosotros, pero estamos charlando con algunos miembros de los ginecólogos para ver si hay alguna chance de que esto este conflicto se destrabe, digamos. El gesto del colegio hacia ellos y hacia todos los ginecólogos que quieran trabajar en la provincia a través del colegio médico, más allá de los que renunciaron, de los 5 que se quedaron, o cualquier ginecólogo del país, la apertura del colegio es total a brindar la fuerza que tiene el colegio, los convenios que tiene el colegio y poder dar, digamos, respuesta a la gente. Así que en eso toda la disposición desde el colegio médico, ¿no? Sí, es claro, a ver, que se está pidiendo un nuevo nomenclador y el colegio médico ya dijo no se puede hacer un nomenclador por cada especialidad, porque además abre una puerta. Exacto. Que cada especialidad todos los días vaya al colegio médico a pedir un nomenclador diferente. Sí, y en ese sentido, ¿viste? Estamos trabajando y siempre estuvo esa discusión de los nomencladores, como yo lo he expresado otras veces, ¿se acuerdan de los anestesistas? ¿Se acuerdan? Bueno, y permanentemente las especialidades traen sus nomencladores nacionales, que están muy lindos la parte izquierda o que son modernos, y bueno, pero siempre está en esta discusión del tema de los nomencladores, y bueno, estamos charlando. Se han acercado especialistas de otros rubros de no ginecólogos, digamos, y trabajar en un nomenclador por niveles, como tiene, por ejemplo, la provincia de Tucumán. Así que la verdad que queremos trabajar sobre eso, creemos que es posible, y creo que las obras sociales también estarían dispuestos hacia eso. Así que creo que no hay que acortar, digamos, el diálogo está abierto y hacia ese sentido, un nomenclador por niveles para todas las especialidades sería un objetivo posible a llevar a cabo, ¿no? Por lo pronto, al 30 de noviembre, por un lado, seguramente se va a resentir el sistema de salud, porque quien no pueda pagar la consulta privada a un ginecólogo va a caer en el hospital público. Sí. Hasta hoy la situación es esa. hasta hoy la situación es esa, porque como te digo, los ginecólogos que nos quedan dentro del colegio médico son pocos para la demanda de pacientes que hay. Pero bueno, esperemos que, como te digo, tenemos pocos días, pero soy optimista que tendremos que encontrar la vuelta. Me parece que entre todos tenemos que poner una solución. Si entre todos cedemos un poquito y estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación, de diálogo y apertura, ¿no? O sea, me parece que la posibilidad siempre está, y creo que el colegio totalmente la tiene, y las obras sociales creo que también lo han mencionado en el comunicado de ayer también. Uh-huh. Bueno, ojalá que se destrabe, porque realmente es muy preocupante la situación para todos. Sí. Me están haciendo una consulta. Sí, dice que se habla de 42 ginecólogos. Dice si son todos los ginecólogos que hay en la provincia o hay ginecólogos que no se van del colegio. Hay 5 ginecólogos que no se fueron. Así que una doctora en General Pico y otro doctor también que está en el Pico, y en Santa Rosa 3 ginecólogos. 3 ginecólogos que siguen y que van a seguir atendiendo. Siguen trabajando a través del Colegio Médico. Perfecto. Siguen trabajando a través del Colegio Médico. Perfecto. Doctor Morante, yo le agradezco muchísimo y quiero dejarle el micrófono a su disposición para lo que considere necesario agregar. Muchísimas gracias, y ojalá que podamos resolverlo entre todos como responsables, adultos y en democracia. Así bueno, es. Espero que sí. Abrazo grande, gracias. Un abrazo grande.